Good evening, ladies and gentlemen. Please welcome Michel Petrucciani. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Amigos, muy buenas noches. De vuelta por aquí, qué ganas de comenzar una nueva jornada, una nueva temporada. Espero que todos ustedes también. Realmente tenía muchísimas ganas, ¿no? Además, afuera, bueno, como decimos siempre, cualquier momento, cualquier día, cualquier condición climática, cualquier estado de ánimo es muy bueno para hacer lo que a uno más le gusta, ¿no? En este caso, entre tantísimas cosas, escuchar muy buena música. Yo estoy por aquí, cómodo en este tremendo estudio, en nuestra casa. Cara amigable, la de siempre, la de Ananda Merlo Controles. Matecito calentito también haciéndome compañía por aquí. Afuera una noche cálida con tormenta eléctrica, muy lindo para estar espiando los destellos de los relámpagos. Todo indica que estamos en casa, haciendo y disponiéndonos a hacer un ratito del buen ocio, ¿no? Una buena compañía, la nuestra, la de ustedes con nosotros. Matecito, como decíamos, Ananda del otro lado. Bueno, la mejor fórmula para pasarla muy bien un ratito apenas, una hora y media, en este encuentro semanal. Muy bien, estamos escuchando cortinas al duende Michel Petrucciani. Ustedes recordarán que Michel falleció un 6 de enero del año 99. A partir de entonces, nosotros en cada apertura del programa iniciamos inmediatamente aquel llamado, posteriormente, ritual de inicio de nuestro espacio. Y bueno, hoy rompemos con un poquito con ese ritual, le cedimos el espacio, Michel le cedió el espacio a las chicas, y el propio Michel nos va a acompañar en las cortinas del día de hoy. Ustedes escucharán y reconocerán el tema Looking Up, uno de los clásicos, uno de los temas más populares de su autoría, que adorna o acompaña nuestras avances semanales anunciando nuestro espacio, Looking Up. El álbum es Solo Live, publicado por Dreyfus Jazz el 3 de noviembre del año 98. Apenas unos meses antes de su fallecimiento, fue grabado en vivo en el Alte Oper en Frankfurt el 27 de febrero del año 97, publicado el 3 de noviembre del 98 por Dreyfus Jazz, apenitas unos meses antes de su fallecimiento, el enorme Michel Petrucciani. Muy bien, vamos a hablar un poquito de él, algunas cositas seguramente, qué cosa podemos comentarle acerca de Michel que todavía no conozcan. Bueno, pero vamos a celebrar su música y su existencia a lo largo de la noche de hoy. Yo soná con Els abría nuestro espacio, nuestro primer programa del año, la cantante surcoreana, hermosísima voz de esta chica, que tiene muy pocos álbumes en su haber. Rompió un poquitito, digamos, su anonimato hace apenas poquitos años, 2 años, con Walking World en el año 2022, un álbum con composiciones propias y que de alguna manera plantó bandera, ¿no?, con respecto a su enorme talento y sus enormes posibilidades como cantante, pero también como compositora. Yon Son Na. Els publicó en Plug Music el... ¿cuándo fue esto? Primero, 2 de enero de este año, no tengo... se me escapó la fecha, bueno, no importa. Principio de este año, la gran cantante surcoreana Yon Son Na. Esta chica, que entre todas las enormes carteles y cocardas que cuelga en su cuello, fue nombrada oficial de Art y de las Letras, oficial de Artes y las Letras, de las Artes y las Letras, por el Ministerio de Cultura francés, en el año 2019. Bueno, debutó ese mismo año, en el 19, bajo el sello Warner Music, con el elogiado Immersion. Bueno, el mencionado Walking World del año 22, con temas propios, que la definitivamente la suspendió allá en las alturas, en el firmamento de acero, Johnson Na. Muy linda tapa también. Ahora, ahorita nomás vamos a cumplir con nuestra costumbre de siempre de colgar las tapas a medida que van sonando los temas. Ahí se fue Johnson Na. Muy bien, las chicas, como decíamos siempre, como tratamos de hacer siempre, las chicas al comienzo. Las chicas al comienzo, a ver, déjame que viene por ahora. Siempre recordamos esto, ¿no? Que no se trata de un cupo femenino, absolutamente nada que ver. Las chicas están porque las chicas las están rompiendo dentro del movimiento. Chicas muy jóvenes. Y esta no tan joven, cantante danesa, noruega, perdón, Inger Marie Gundersen, conocida internacionalmente como Inger Marie. Esta chica que tiene una voz realmente fantástica, Five Minutes, con una edición con unos bonus tracks, publicó Stone Records el 20 de octubre del año 2023. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras disfrutamos de Cortinas, la música del duende Michel Petrucciani, desde Solo Live, un álbum grabado en vivo en Frankfurt en el año 1997, publicado en el 98, apenitas unos meses antes de su fallecimiento, el 6 de enero del año 99. La voz, la dulce voz, la muy, pero muy conmovedora voz de la cantante noruega Inger Marie Gundersen, con Five Minutes, una edición con unos bonus tracks publicada por el sello Stone Records el 20 de octubre del año pasado. Inger Marie en voces, Torjus Bjerlin piano, el productor Espen Lind en guitarra. Por acá lo destaca mucho la producción del gran, ¿no? Desconocido absoluto para mí, pero aparentemente una leyenda noruega, estoy leyendo. Una leyenda noruega que además de carreras como multiinstrumentista, compositor y personalidad televisiva allí en Noruega, ha trabajado con los artistas como Taylor Swift y Beyoncé, produciendo su música. Produce este disco, además toca la guitarra, Espen Lind, otro guitarrista, pero esta vez una guitarra de acero, Christian Frostad, Tom Flood, Beita, en bajo, y Martin Winstad, en batería y percusión. Para este álbum realmente muy conmovedor, una dulzura, tiene esta voz, la voz de esta mujer, me impactó muchísimo, Inger Marie Gundersen. Bueno, algunas cositas más con respecto a la prensa. ¿Qué es lo que dice ella con respecto a lo que comentábamos recién, ¿no? El subproductor? Muchas gracias a Espen por su dedicación y excelente trabajo en este proyecto. Ha sido un verdadero placer hacer el trabajo juntos. Le doy las gracias por empujarme de la forma adecuada para probar algo nuevo, sin dejar de darme la libertad que necesito para hacer mis cosas. Una experiencia emocionante, divertida y maravillosa, por la que estoy muy agradecida, dice Inger Marie, su productor. La leyenda noruega, según la prensa local, Espen Lind, que además toca la guitarra también, como comentábamos recién aquí, en este álbum realmente muy, muy, muy lindo. Bueno, hasta ahí las chicas, seguimos. La onda así media tranqui, ¿eh? Tranqui. Piolón, la onda de la música de hoy. Siempre comentamos, ¿no?, que no hay nada adrede, no me propongo hacer algo movidito, tranqui o pesado o qué sé yo, o demasiado pianístico, demasiado guitarrístico. Sale como sale, a medida que vamos escuchando la música, y bueno, esto puede ir, y así fue. Así que así sale hoy. Bueno, a partir de ahora también muchas guitarras de diversas, ¿cómo decirte?, influencias y posiciones geográficas, con todo lo que eso impone, ¿no?, la cultura local, que hace de las suyas en la música de los propios músicos. En este caso, Dylan Garrison, un baterista californiano, con Luis, su debut, además haciendo también debutando con su banda. Este muchacho pedagogo y además un veterano baterista dentro del movimiento de la zona de la Bahía de San Francisco, pero que debuta con Luis, un álbum realmente muy entretenido desde el punto de vista de lo escuchable, muy agradable. Dylan Garrison, Luis, una producción propia, lo publicó el 14 de diciembre del año pasado, 2023. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, estamos en Alrededor de Medianoche, nuestro primer programa del año, edición número o temporada número 33. Fíjate la cantidad de años que estamos perdiendo el tiempo, diría mi esposa, perdiendo el tiempo. Anda a laburar. No, bueno, aquí estamos porque esto realmente es apasionante. La radio es apasionante. No me digan que la radio no es maravillosa, ¿no? Independientemente de lo que sintonices o lo que escuches. Palabras, programas periodísticos, música de la que se te ocurra. La radio es maravillosa, no la reemplaza ninguna de las nuevas tecnologías y nosotros estamos aquí fascinados con ella, obviamente, y compartiendo lo que más nos gusta, ¿no? Este tipo de música, esta música, tratando de difundirla también, no solamente para todos aquellos que tienen su aceptación, su inclinación hacia este tipo de música, sino que también una especie así como de propagación, de difusión, de evangelización, si cabe la palabra, tratando de llevar la música que entendemos, una música muy democrática, como diría el propio Enrico Rava, es la metáfora de la democracia perfecta, el jazz. Siempre decimos esto, ¿no? Se fusiona con todos los ritmos sabidos que por haber, seguramente algunos que no. Hasta ahora no he escuchado nada fusionado con el cuarteto, por ejemplo. Pero bueno, pero la mayoría de la música, o la mayoría de los ritmos musicales del mundo, están incluidos, están fusionados, están mezclados con el jazz. Ha incursionado absolutamente dentro de todos el panorama musical mundial. Así que lo hace así de fácil, si se quiere, ¿no? Porque en algún momento, en algún lado, en algún espacio, en algún momentito, en algún acorde musical, encontraremos algo conocido. Y si no, bueno, está todo por descubrir, ¿no? Obviamente todo por descubrir. Y en eso el jazz tiene toda esa cosa maravillosa, ¿no? Música por descubrir. Y nosotros nos damos abasto, ¿no? Con toda la música nueva que está cayendo. Estamos escuchando ahora mismo algunas cositas que han quedado del año pasado y muchas más también que vamos a ir soltando. Y ya se están amontonando nuevos lanzamientos. Algunos de ellos realmente fantásticos, ¿no? Bueno, muy bien, escuchábamos recién al baterista estadounidense californiano Dylan Garrison con Luis, su debut discográfico. El hombre debuta discográficamente, pero ya tiene sus años dentro del movimiento y dentro de la zona de la Bahía de California, de San Francisco, quiero decir. Es un personaje muy, muy, muy conocido. Actúa en varias agrupaciones y muchos de esos compañeros de estas formaciones participan en este álbum debut, Louis, cuya producción propia lo puso en la calle el 14 de diciembre de este año. Hablamos de Michael DiPirro en bajo, Jason Thor en trombón, Mick Tocco guitarra y Tony Steed en piano y teclados, algunos amigotes de los grupos como Free Peoples, The King Street Giants y José Simeon Sillo, músicos que participan de estas formaciones, al igual que el propio baterista Dylan Garrison, que además es un muy consumado y muy respetado docente de allí, de la zona de la Bahía de San Francisco. Dylan Garrison, una etapa muy muy linda también, se me escapó, lo tenía por ahí, bueno, un dibujo de un conocido también artista local, Dylan Garrison. Muy bien, sigamos, guitarristas también ahora, en esta oportunidad, el guitarrista portugués Marcelo Dos Reis, con Flora, publicó Jack Records el 17 de septiembre del año pasado, 2023. Thank you. Bien, mientras escuchamos la dulce música de Michel Petrucciani, uno de los músicos más impresionantes que yo haya podido escuchar, el toque de Michel es realmente muy, muy cálido, juguetón, suave, muy, muy evocador. Realmente el estilo angelical del duende realmente impresiona la música del gran Michel Petrucciani. Falleció muy prontamente, muy tempranamente, a la edad de 37 años. Ustedes recordarán, él padeció una enfermedad congénita, hueso de cristal, medía 90 y pico, 98 centímetros, un metro apenas. Algunas veces se movía por su propio medio, a través de una, o con unas muletas, otras veces en silla de ruedas, otras veces lo hemos visto como su productor y manager lo llevaba a UPA, hasta el taburete, allí donde él hacía su magia. Un piano, por supuesto, adaptado, con una pedalera adaptada a sus pequeños piernas, sus pequeños pies. Una maravilla la música del gran duende Michel Petrucciani. Falleció, lamentablemente, un 6 de enero del año 99. Lo recordamos, por supuesto, todo el tiempo, pero más precisamente en nuestro primer programa del año. Muy bien, Marcelo Dos Reis, Flora, publicó Jazz Records el 17 de septiembre de este año. Un discazo de este muchacho, realmente discazo. Debuta con una formación nueva y por ahí lo que estaba leyendo es que él estaba intentando hacer cosas diferentes, ¿no? Estaba intentando hacer algunas cositas diferentes. Para eso necesitaba gente que pudiera darle, o una perspectiva musical que pudiera darle lo que él necesitaba, ¿no? Obviamente que como un hombre tan solicitado dentro del movimiento europeo e internacional, tenía de dónde tomar cada uno, elegir dentro de un abanico enorme de posibilidades musicales, y se decantó por músicos que pudieran brindarle esta nueva visión de este nuevo proyecto que llamó Flora. Y él lo comenta así a una web local portuguesa, jazz.portugal. Una visión de más de las muchas cosas que ya he hecho, pero en realidad una de las muchas que aún quiero crear y hacer, dice, con parafraseando esta cosa que comentábamos recién, ¿no? Tiene que ver algo de lo que yo ya he hecho, pero obviamente con una visión apuntando hacia un nuevo perfil. Obviamente, estrenar un grupo con tus composiciones originales, dice el músico, te da un plus de adrenalina, porque eso es una visión más única y personal de cómo muchas de tus ideas pueden converger en un grupo. Y sigue, cuando se trata de grupos colaborativos de improvisación libre, la música se forma más con la personalidad de cada uno. No es que aquí no ocurra, pero la estructura obliga a relaciones estéticas más definidas, más unidas a la composición y concreta, combina. Enseguida pensé que él solo traería más de lo mismo, la misma gente y un planteamiento ya esperado. Dice, pero en Flora, el guitarrista está acompañado por los músicos que comentábamos hace un momentito, que calzan a la perfección en este nuevo paradigma, que son el bajista Miguel Falcao y el baterista Luis Filipe Silva, unos músicos con una trayectoria realmente importante dentro del movimiento. Quería crear algo realmente nuevo, culmina, y quería un impulso más potente y directo, sin los fantasmas del jazz y los clichés de la improvisación libre. Y Miguel y Luis Filippi son músicos excelentes y personas increíbles, con un enorme bagaje y experiencia de diferentes estilos musicales. Concreta, culmina, Marcelo Dos Reis. Fenomenal, ¿eh? Gran álbum, Flora, publicado por Jazz Records el 17 de septiembre del año pasado, 2023. Marcelo Dos Reis, guitarra y composición. Miguel Falcao, con trabajo Luis Filipe Silva, batería. Fantástico, muy bien. Muy bien. En la web yo publicaba que teníamos una nueva sección, que podremos llamarla el cine, la música, o la música o el jazz dentro de las bandas sonoras del cine. Mi hijo, que es cineasta, bueno, se predispuso a hacerse cargo del volquecito, pero no va a poder ser el día de hoy. Tuve un inconveniente, y así que lo dejamos para la semana que viene. En este caso lo vamos a reemplazar. Te digo ya con quién. Tengo un lío acá. Ah, no, pala, que primero vamos con el chico de tapa. Ya te cuento después con qué vamos a reemplazarlo. Pero bueno, tenía que mencionar esto porque estaba anunciado nos estábamos acercando al momento, y hasta el momento no había, ni siquiera había, digo, ¿dónde están los invitados? Que no se escuchan sus voces, que no están. El chico de tapa, el guitarrista danés, a ver cómo se pronuncia esto, mira que lo practiqué, Rasmus Oppenhagen Krog Altindem, publicó April Records el 20 de octubre del año pasado, 2023. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos al guitarrista danés Rasmus Oppenhagen Krog con Altindem, publicó April Records el 20 de octubre del año pasado, 2023. You, el tercer corte de 10 que tiene este álbum con todas composiciones del propio guitarrista. Una cara de nene tiene este chico, 20 y pico de años, no tiene más. Tercer álbum en su cortísima carrera como líder de banda. No tengo noticias de su primer álbum, pero sí es su segundo álbum en el 2020, Whereabouts, que realmente llamó la atención, ¿no? Miremos, sigámoslo a este chico, que pinta, y tiene un sonido típico y muy clásico de la escuela nórdica, ¿no? Esta cosa del sonido nórdico negro, que siempre hablábamos, ¿no? La música muy propia de los films, de policiales negros. La música nórdica tiene, no toda, obviamente que no toda, pero tiene ese dejo de carácter cinematográfico, de misterio, de oscuridad. En algunos pasajes hemos escuchado pila de ese tipo de cosas. Muy, muy propenso los músicos al clima, seguramente, a los paisajes nevados, abiertos, espaciosos, esos silencios, se me ocurre, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿cómo se te acomoda la mente a ese tipo de paisaje? Obviamente que la cultura local tiene mucho que ver también. Y toda la tradición nórdica, musical en este caso, que se ajusta en la nueva versión, bajo la guitarra de este chico de 20, 20 y pico de años, que realmente asombra con sus composiciones. ¿Qué podemos decir de este pibe? Bueno, en algunos pasajes nos recuerda a algunos héroes locales, como el guitarrista, otro enorme guitarrista, Jacob Rowe, que por aquí ha pasado pila, también dentro uno de los abanderados de este género. Y este chico, no vamos a decir que ni siquiera se parece, pero está mostrando una nueva faceta dentro del estilo de jazz nórdico que realmente sorprende. En algunos pasajes por ahí, otra referencia muy, muy seguramente muy recorrida por todos los guitarristas de este estilo, así un estilo cansino, calmo, es el sonido Bill Frisell. Por ahí suena, pero mucho más a Jacob Rowe, y obviamente mucho, pero mucho, mucho al propio Rasmus. Realmente fantástica la música de este chico, una etapa horrible, una etapa realmente muy fea. Muy poca data pude obtener en su web. Además que buscaba fotos para publicar en nuestra web, porque como chico de etapa, tratar de colocar alguno más o menos, alguna otra fotografía, no pude conseguir nada, muy poco de él, pero obviamente que nos quedamos con su música fantástica. Rasmus Oppenhagen Krog, Until Them, tercer álbum en su cortísima carrera como líder, publicó April Records el 20 de octubre del año pasado, 2023. Lo acompañan amigotes de la escena local, el más veterano de todos, con 15 álbumes en su haber, y además de haber tocado con una pila de músicos, tanto locales, europeos como estadounidenses. Hablamos de Simon Tolman en teclados y algunos otros muchachitos como Lars Grip en saxos, Arne Anders Christensen en bajo, Victor Dibro en percusión y Jeff Goldhoyer en batería, acompañándolos a Rasmus en su tercer álbum como líder. Fantástico. Muy bien, hablábamos hace un momentito del fallido ciclo Cine y Jazz. Lo vamos a reemplazar con esto. Esto es otra de las cosas que también, ¿no?, cayeron muy sobre la acumulación de nuestro espacio el año pasado. Hablamos de Ron Horton. A Prayer for Andrew publicó Newbell Records el 14 de diciembre del año pasado, 2023. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, mientras escuchamos a Michel Petrucciani de su solo Life, publicó Dreyfus Jazz el 3 de noviembre del año 98, un solo piano, en vivo en el Latte Oper de Frankfurt, grabado el 27 de febrero del 97. Publicado en el 98, decíamos, unos meses antes de su fallecimiento, el 6 de enero del año 99. Muy bien, qué lindo esto que escuchamos, pero qué lindo. Y una historia realmente fascinante, ¿no? La de Ron Horton, trompetista y fliscornista estadounidense, que cuenta una historia realmente fantástica. Este, A Prayer for Andrew, una plegaria por Andrew, en referencia a Andrew Hill, el fallecido pianista estadounidense. Déjame ver en qué año falleció este muchacho, este hombre. Creo que fue, a ver, me voy a fijar mejor, el 20 de abril del año 2007 falleció Andrew Hill. Andrew Hill era una obsesión, una fascinación para Ron Horton, pero no solamente para él, sino para otro gran pianista, muy, pero muy lamentablemente fallecido en el 2020, hablamos de Frank Kimbrough. Qué enorme pérdida fue la de Frank Kimbrough para el mundo de la música en general, no solamente del jazz. Este hombre que, como decíamos, este tacto tan dócil, tan dulce, tan melódico, tan alegre, tan hermoso, tan melodioso, tan poético, de Michel, también estaba en las manos de Frank Kimbrough, que falleció en un ataque cardíaco a los 64 años en el 2020, Frank Kimbrough. Los dos tenían una devoción por la música de Andrew Hill, pero no solamente una devoción, sino una curiosidad por lo difícil que era cierta parte de la música escrita por Andrew Hill. El propio Ron Horton cuenta que hubo una época en que la música de Andrew Hill estaba descatalogada, era muy difícil de encontrar, se publicaba mucho en Europa, en Japón, obviamente, pero que incluso hasta para ellos, ¿no?, conseguir discos de aquella latitud les resultaba realmente difícil. Así que solían salir juntos Ron Horton y Frank Kimbrough por las disquerías y seguramente por la casa de algún amigote por ahí a rescatar discos de lo que haya de Andrew Hill, y entre los dos transcribían la música. En un momento Andrew Hill se enteró de que Ron Horton y tanto él como Kimbrough estaban en esta cosa, ¿no?, este detalle de transcribir la música, su propia música. Lo invitó a su casa, Andrew Hill lo invitó a su casa a Ron Horton, le pidió las partituras que el propio Horton había transcrito de la música, de su propia música, de Andrew Hill, y dice que se sentó al piano a tocar muy suavemente, como si se tratara la música de otro, no la propia, con un respeto y una tranquilidad y una lentitud en el fraseo que realmente lo asombraba. Y en algún momento agarró una lapicera, hizo algunas correcciones y se las devolvió. Consultado qué le había parecido, dice, bueno, fenómeno, dice, pero qué bueno, porque estas partituras yo las había perdido hace 25 o 30 años. 25 o 30 años que él había perdido esas partituras y ahora las había recuperado de la mano de las transcripciones del propio Horton, con algunas correcciones que el propio Andrew Hill le hizo, seguramente apreciaciones novedosas, nuevas del momento, o quizá, por qué no, recordando algunos arreglos que él haya hecho a su propia música hace esa pérdida de años atrás. Y para satisfacción del propio Horton, dice que posteriormente las veces que lo vio Andrew Hill con su grupo tocar en vivo, tocaban justamente esa música con los arreglos que él había hecho de las propias transcripciones de Ron Horton. Y él de alguna manera intenta hacer este homenaje a su mentor, su gran amigo, no solamente a él, sino a la música que él supo escribir. Él dice, este no es un disco tributo, llevamos décadas tocando esta música, la sensación que tenemos cuando tocamos la música de Andrew es indescriptible, nos encanta tocar la música de Andrew, brillamos cuando la tocamos, es emocional. Andrew está en la habitación. Bueno, una etapa muy muy linda también, la música realmente fantástica, el mejor homenaje, a pesar de que el propio Horton dice que no es un disco tributo, pero obviamente el ángel de Andrew Hill sobrevuela, quizá porque no escuchando con atención y quizá porque no también haciendo algún arreglito ahí acerca de, mientras muchachos tocaban, este A Prayer for Andrew. Publicó el coqueto sello Newell Records el 14 de diciembre del año 2023. Muy bien, a ver cómo andamos, che. Me queda... ¡Epa! Vamos a apurar un poquito. Vamos a apurar un poquito. Escuchamos a al pianista italiano Marco De Battista con Yeha. Publicó Abbey Records el 28 de febrero del 2023. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Hemos escuchado tantísimas veces a Michelle versionar a este tema, Bésame Mucho, tantísimas veces, en solo piano, en trío, con diferentes contrapuntos, con diferentes ritmos. Impresionante. Bésame Mucho por Michelle Petrucciani. Lo que escuchábamos recién, qué lindo, pero qué lindo. Viste que hay algunas cosas que asombran por la diversidad de ritmos, la locura con la que llevan el contrapunto entre unos y otros, la improvisación que encaja a la perfección. Otra vez hay algunas cositas que suenan como más elaboradas, más pensadas, más siguiendo la pauta propuesta por el compositor, por el autor de la obra. Esto es leer la partitura, porque no en ellas no es todo improvisación. Se escribe, ¿no? Una anécdota que hemos contado tantísimas veces, cuando Jarrett en algún momento comentó también que él estaba trabajando sobre algunas líneas que iban a, como una forma de organizar su presentación al día siguiente. Esto es durante una entrevista previa a una presentación. El periodista medio como que se sorprendió, cómo no era que el tipo improvisaba todo. Y no, viste, hay ciertas pautas que se escriben y a partir de ellas es donde viene la improvisación, el vuelo libre para volver y retornar a lo que ya estaba pautado, ese recreíto que el jazz le permite a los músicos de improvisar, hacer lo propio para volver otra vez a la fuente, ¿no? No está mal, obviamente que no. No todo es improvisación libre y loca. Y el álbum Yehá, que es una voz un tanto ancestral, que no pude encontrar el significado, pero de alguna manera Marco de Batista pretende volver a ese llamado ancestral, en este caso musical, volver un poquitito a revisar viejas pautas musicales que tienen que ver con la tradición, no solamente de ella, sino de la música. Su música, su propia cultura musical, de su formación musical, y a partir de entonces recrearla en modo de jazz, siguiendo esta pauta tan, tan pulcra, tan pulida, tan melódica y tan, tan suave si se quiere, pero tan agradable también al mismo tiempo, ¿no? Yehá publicó a Beat Records el 28 de febrero del año pasado 2023, lo acompañan Marco Franco Finucci, guitarra eléctrica y clásica, Marcello Malatesta en teclado, Bruno Graziosi con trabajo, Luca Di Muzio batería, Antonio Leoni guitarra rítmica en el tema que da título al álbum Yehá, y Tony Nevoso en voces en el mismo tema. Muy bien, muy muy lindo, fantástico. Sigamos. Bueno, llegamos bien con la hora, nos quedan los últimos dos. Levantamos un poquitito el ritmo con este guitarrista estadounidense, acompañado por otra de las grandes figuras del movimiento, el saxofonista Bob Minzer. Hablamos de David Stryker Trio con Bob Minzer, Group Street. Es el álbum que publicó el sello propio del guitarrista Strike Zone Records el 12 de enero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, David Starkey Trio, compuesto por el propio guitarrista, y Jared Gold en órgano y McClenty Hunter en batería, con la participación del enorme saxofonista estadounidense Bob Minzer. Bob Minzer es saxofonista del mítico, ya a esta altura, muy, digamos, casi, sí, podemos decir, mítico, sí, es igual, grupo de Yellow Jackets, que supo tener una fuerza realmente muy, muy poderosa, innovadora en su época. Después se planchó mucho, se repitió muchísimo, dejó de tener esa sorpresa, ese efecto de sorpresa que poseía su música a su comienzo. Pero Bob Minzer nunca abandonó a sus amigotes, nunca dejó el grupo. Hace poco publicaron un álbum francamente olvidable, muy dentro de la línea de la etapa de derrape, ¿no?, de los Yellow Jackets, los últimos años. Pero Bob Minzer nunca abandonó a sus amigos, pero sí elaboró y desarrolló toda una carrera por fuera del grupo desde mucho, pero mucho, mucho tiempo antes, incluso ya de aquella primera época de los Yellow Jackets. El hombre tiene un prestigio enorme como conductor de grandes bandas y obviamente también como compositor. Ha hecho, digamos, el grueso de su carrera, si se quiere, más seria, fuera del grupo. Pero como un buen amigo, nunca abandonó a sus compañeros de los Yellow Jackets. En esta oportunidad se junta con David Starkey, que según cuenta Bob Minzer, se han tocado juntos en algunos festivales, pero nunca habían convergido en un estudio de grabación. Así que se juntaron y practicaron, francamente, muy, muy poco, y los 9 temas de este Groove Street prácticamente salieron en una sola toma. David Starkey Trio con Bob Minzer, Groove Street, publicó Starkey Sound Records el 12 de enero de este año. Nos vamos a ir, el último tema del día de hoy, también una sorpresa, este muchacho Robbie Krieger con su nuevo grupo The Soul Savage. Robbie Krieger es el guitarrista de un guitarrista fundador de otro mítico grupo, The Doors. Fíjate en los años de vigencia que tiene este muchacho, que acaba de publicar con nueva formación un álbum homónimo, Robbie Krieger and The Soul Savage, publicado por el sello Masco de la P-Group el 19 de enero de este año. Ed Roth en teclados, Kevin Brandino Brandon en bajo, Franklin Vanderbilt en batería, el propio Robbie Krieger en guitarra. Agradable, movedizo, con cierto dejo de, obviamente, referencias musicales a su grupo, al mítico grupo The Doors. Robbie Krieger para la despedida en el primer programa del año del día de hoy. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Ah, el martes de disco completo, arrancamos la semana que viene, martes de disco completo, nos volvemos a encontrar el jueves en vivo aquí en este espacio. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, andando en los controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.